el palomar de mi ventana. Desde niño soñaba con lo que hoy, si bien no es propiedad mía, habitan cerca de mí. Las palomas de mi ventana. En los primeros tiempos, ya hace algunos años, les daba pan, pero con las nuevas generaciones que llevo 7 dejo que se alimenten por sí mismas. Está de más decir que pueden por sí mismas. Es increíble cómo en cualquier estación se pueden reproducir y el método es complejo para que lo entienda un ser humano. Comento lo que vi. Comienza el macho trayendo palitos y en un día hace el nido, luego viene la paloma hembra, se aparea con el macho, cosa que no se dejan ver mucho, y permanece durante bastante tiempo poniendo los huevos, que viene de a dos y no es casualidad. Esto lo hacen si bien a la intemperie buscan un lugar protegido. Cuando se rompe el cascarón de los huevos nace una hembra y un macho. El macho es más grande físicamente de la hembra, con un plumaje amarillento, bien chiquitos ahí permanecen mientras los palomos padre y madre les otorgan alimentos. En poco menos de 5 días las palomas que eran pichones comienzan a desarrollar su plumaje y se notan grandes. La que permanece más cerca de los pichones es la hembra y tanto el macho padre como el macho hijo tienen el instinto de cuidar a las hembras bien. El macho quizás ande por ahí, está todo el tiempo vigilando que esté todo bien con su hembra y sus crías. El macho paloma hijo protege en el nido a la hermana paloma. Es perceptible cuando llega comida al nido, empiezan a hacer un escándalo bárbaro. Yo pensaba que una crecía más que la otra paloma pichón porque se alimentaba más una que otra, pero no es así, el macho se desarrolla más rápido. Tan es así que cuando el pichón macho comienza a volar, cosa que hace primero que la hembra, al mismo instante se hace un lugar y se construye un nido sobre el nido anterior y comienza el proceso nuevamente del macho a traer los palitos, y para cuando nazcan los nuevos pichones la hembra pichón ya habrá volado, y se repite este ámbito complejo entre otros nidos cercanos. Como conclusión de la relación entre las palomas y los seres humanos no puedo decir mucho aún, pero creo que entienden nuestros gestos y vibraciones. Significan la libertad para mí, y lo más importante, tienden siempre a la vida y no sucumben ante el pánico. Siguen.